Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, una en punto de la tarde y es momento de empezar con una nueva emisión de Vida Cotidiana. Gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento a través de Radio Actual. Les saluda Noelia Alfaro del Centro de Comunicación Voces Nuestras y me encuentro acá muy bien acompañada por Verónica Ruiz, que viene de México. Está de visita en nuestro país porque viene a invitarnos a todas las y los costarricenses a formar parte de un proyecto muy hermoso. Viene a invitarnos a informarnos y a sensibilizarnos sobre las enfermedades neurodegenerativas. Verónica, te doy una muy gran bienvenida a Costa Rica y a Vida Cotidiana. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Estoy súper contenta de estar en Costa Rica y de conocer a los ticos y ya me siento una veronitica más. Estoy muy emocionada de poder compartirles a ustedes, que son parte especial para mí en mi corazón, este proyecto que venimos generando en todo el mundo. Verónica, sos maratonista, sos conferencista. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es esa causa que te mueve para viajar, para correr, para motivar a la gente? Contanos. Fíjate, Noelia, que hace unos 10 años me hicieron un diagnóstico de una enfermedad degenerativa, incapacitante, progresiva, hereditaria e incurable, donde las neuronas se te mueren y pierdes todas tus capacidades, tu parte física, tu parte intelectual, tu parte emocional, la pierdes completamente, ya no puedes caminar, ya no puedes valerte por ti mismo, necesitas la ayuda de otros, ya no sabes cuánto es 2 + 2, tú ya no puedes andar, estás en silla de ruedas, terminas en cama. Te vuelves una persona totalmente incapacitada de todas tus facultades emocionales, intelectuales y físicas. Entonces, cuando Dios me hizo este regalo hace 10 años, me dio una de las bendiciones más increíbles, porque me dio la posibilidad de ver la vida diferente, ¿no? Me dio la habilidad de poder agradecer cada instante, porque el diagnóstico suena muy intenso, ¿no? Claro. Muy incierto, y también el hecho de no poder controlar tu cuerpo, el tener movimientos y el perder las memorias, perder los recuerdos, no te deja mucha alternativa más que enfocarse en el presente. Uh-huh. Entonces, a mí desde que me dieron el diagnóstico, no decidí que no me iba a deprimir. Decidí que a partir de ese momento iba a vivir una vida extraordinaria. Y fíjate, es irónico porque antes de eso yo me quejaba de la vida que yo tenía, ¿no? Yo era ejecutiva de una empresa transnacional y yo quería que me reconocieran los socios y que se dieran cuenta que yo era buena en mi trabajo y subir de puesto y ser socia, ¿no? Traes esta cuestión. Sí, este chip de lo que se considera que es el éxito. Sí, que es la alegría y la felicidad. Claro. Y, ¿no? Entonces yo andaba en la persecución de todo esto y me di cuenta que esa vida de la que yo me quejaba, ¿no? Era buena vida, ¿no? Al lado de lo que me presentaba ese instante en ese diagnóstico, ¿no? Claro. Este diagnóstico que te hacen es de un padecimiento conocido como enfermedad de Huntington, ¿verdad? O corea de Huntington. Así es. Es una enfermedad que le pega a 1 de cada 10,000 personas en el mundo. Es hereditario, ¿verdad? Es hereditaria, o sea, al 50%. Es una enfermedad dominante, autosómica, entonces la herencia es al 50%. Según la cantidad de repeticiones que tengas en el cromosoma 4 de la huntingtina, es si tienes más de 40, entonces puede ser que tú lo tengas. Es hereditaria, si tus papás lo tienen, estás en riesgo de tenerla, si no, claro. No hay posibilidad de que la tengas. Si uno de los padres tiene la enfermedad, hay un 50% de posibilidad de que el hijo o la hija lo padezca. Así es. ¿Cómo fue ese proceso? Nos decís lo que decidiste a partir de que te dan el diagnóstico, pero ¿cómo es ese proceso, Verónica, en que te sometes a la prueba? ¿Por qué lo decidiste? ¿Y cómo es todo ese proceso en que te dicen que efectivamente? Todo esto fue porque un día mi mamá me habló un domingo a las 5 de la mañana para decirme que había una gotita de pipí en el water, ¿no? Que mi papá había dejado, y más carne de la que mi papá le había encargado. Entonces, pues ya lo iba a correr de la casa y lo corrió. Le sacó todas las cosas y lo corrió. Entonces dices, pues sí, es terrible mi papá, pero como para que por eso lo corra de la casa. Hay algo más aquí. Algo está pasando, algo no está funcionando bien. Entonces, mi papá me comentó que mis tíos que habían muerto en el acta de defunción habían puesto una corea. Entonces, a partir de ahí me metí a internet, empecé a ver, y efectivamente estaba ahí mi familia, ¿no? Reflejada, y pues la verdad es que pues te entras en pánico. O sea, puedes imaginarte como si fuera Parkinson, como si fuera Alzheimer y como si fuera demencia al mismo tiempo, ¿no? Claro, esos son más o menos los síntomas que va desarrollando sí, una digo, persona. Digo, nada más como para que te entiendan el concepto, claro. ¿No? Es terrible. Los movimientos son diferentes, pero así como global, es terrible. Yo decía, esto no puede ser, ¿no? Todo, o sea, como que todo al mismo tiempo. Y lo veía y decía, ¿en mi familia? O sea, sí, pues me acordaba de mi tía Mati en silla de ruedas, de mi tío Toño, ¿no? Como hablaba, como borrachos, tirando saliva, con movimientos, en cama, por mucho tiempo. No, o sea, sí, y luego veía a mi mamá y decía, ups, y luego me veía a mí y decía, ups. Entonces, esto se da al mismo tiempo en que yo quiero tener bebés. Entonces, pues yo no puedo con una cosa de estas, ¿no? La carga emocional de tener un bebé, con algo así, no me dejaba, no pude. Claro. No pude, ¿no? Entonces, le hicimos el examen a mi mamá, salió positiva. Después de hacer evaluaciones con psicólogos, con psiquiatras, con neurólogos y demás, te hacen muchas evaluaciones porque la gente se suicida cuando se entera de este diagnóstico. Entonces tienen que ver si tú tienes la capacidad emocional para enfrentar una noticia de estas. Entonces te hacen evaluaciones y pasan meses y meses y meses y meses y meses hasta que te dicen sí puedes hacerte la prueba, y te haces la prueba y pasan meses y meses y meses y meses hasta que te dan el resultado, ¿no? Entonces ese periodo sí fue, la verdad, que muy, muy intenso. Claro. Y creo que fue como el periodo más difícil. Pero ya cuando me dieron el positivo, ay, pues no me quedaba de otra más que darle gracias a Dios por el instante, ¿no? O sea, me quedó así, ¡pum! No, o sea, ya no tienes tiempo, ¿no? Menos neuronas. ¡Ay! ¡Apúrate! Claro, ¿no? ¿Qué hago con eso? Abrázalos, bésalos, quiérelos, apapáchalos. No, o sea, ¿me entiendes? Sí. Me entró la necesidad de vivir. Uh-huh. De vivir. Contarles a las personas que nos escuchan que, tal como lo mencionaba Verónica hace unos minutos, hay una prevalencia relativamente baja. Es una enfermedad rara, ¿no? Así es. Su incidencia en las personas. En nuestro país, conversando con un doctor del Hospital Nacional Psiquiátrico, nos comentaba que, bueno, las personas que ya se les llega a diagnosticar, por lo menos en el Hospital Nacional Psiquiátrico y en otros centros de salud del país, acá en Costa Rica, se les diagnostica ya cuando tienen los síntomas, sí, ¿verdad? Claro. O sea, ya cuando están presentando los síntomas, hacen como una revisión, además, del historial de su familia y confirman, casi que es para confirmar. En tu caso, Verónica, tuviste el regalo, como vos lo decís, de darte cuenta con tiempo y de decidir qué hacer con ese, con esa información, ¿no? No, no es algo que ocurra, por lo menos frecuentemente, en nuestro país. Y tampoco es algo que la gente, si sabe que tiene una enfermedad, tampoco la gente creas que se hace el examen. Y la verdad es que yo pondría al aire esta pregunta. ¿Para qué quieres hacerte un examen de saber si tienes Huntington? ¿Para qué? O sea, creo que si eres una persona que está en riesgo, puedes tú asumir que estás en riesgo y vivir como una persona en riesgo. Si no puedes vivir con una certeza de positivo, pues entonces adopta. Entonces, o no tengas hijos, ¿no? Es una manera fácil caso adoptaste un niño. En mi caso adopté un niño y es la cosa más hermosa del mundo. No es porque sea presumida, pero siempre lo presumo en todas las entrevistas. El amor de madre. Sí, no, aparte es guapísimo. Es idéntico a mi marido. Es idéntico. Sí, me encantan. Y pues tengo la bendición de poder no heredarla, ¿no? Pero sí, digamos que la gente usualmente pues tiene los hijos y la cosa es que pueden pensar que pueden tener otras alternativas, no nada más. Pero en tu caso, ¿estás satisfecha de haber tomado la decisión de someterte al examen y recibir el diagnóstico? En mi caso sí, la verdad que sí, estoy satisfecha. Sí, yo no podría vivir con una incertidumbre. Aparte de decidir adoptar a tu hijo, ¿qué otros cambios realizaste en tu vida, Verónica, a partir de este diagnóstico? Ay, muchísimos. Me transformé, ¿no? Me llené de amor, de luz, de vida, de Dios, de fortaleza. Yo no sabía que tenía fortaleza, ¿no? La he descubierto. Ahí la descubrí, creo que me cayó así de ¡fruam!, ¿no? Ahí mismo. El saber, ¿no?, que no tengo tiempo de perder el tiempo y decidir ahí disfrutar fue, yo es la fortaleza y la sabiduría más increíble que he podido tener, porque aprendo a valorar la vida distinto. Pero también aparte de adoptar niños, pues trabajé 8 años como voluntaria en la Asociación Mexicana de Enfermos de Huntington. Corro maratones en todo el mundo, ¿no? Y corremos por esta causa del Huntington y compartiendo lo que son las enfermedades neurodegenerativas y generando un movimiento donde con una playera azul generemos una mancha y hagamos como la diferencia, ¿no? Claro. Y también somos como embajadores, por llamarnos de alguna manera, porque a cada país donde visitamos, vamos con investigadores, con neurólogos, con pacientes, con agrupaciones, damos conferencias en todo el mundo, y generamos estos vínculos de trabajo donde los medios no saben lo que están haciendo los neurólogos y los investigadores y nosotros, ¿no? Los Exacto. Estamos sacando al aire. Por ejemplo, en Chile, en CNN Chile nos hizo un documental donde toman mi vida y lo que es la enfermedad, la describen y al mismo tiempo dicen cuáles son las investigaciones que se están haciendo en el Instituto de Neurociencia Biomédica de Chile. O luego, por ejemplo, me invitaron a un congreso a dar una conferencia en Estados Unidos, en California, en un simposio de Huntington. Entonces, bueno, ahí los investigadores, los neurólogos, ¿no? Tener ese contacto con ellos. Por ejemplo, tuve la bendición, ¿no?, de que di una conferencia y después de darla, imagínate que los investigadores llegan contigo y te dicen, llorando, me cambiaste la vida. Cuando tú eres la que le pides a Dios que el Espíritu Santo los ilumine, ¿no?, y que claro, encuentren la cura. Claro, también ellos vidas. Bueno, pero sí. También es eso, ¿no?, de pasar de la investigación, de lo científico, del laboratorio, a verlo ya reflejado, ¿no?, cómo impacta esto en la vida de un ser humano, ¿verdad? Entonces, pues qué maravilla que se pueden hacer estas sinergias. Vamos a ir a una pausa acá en Vida Cotidiana y ya pronto seguimos hablando con nuestra invitada de hoy, Verónica Ruiz. labios cerrados, el cuerpo y mente abandonados. Serán horas de felicidad, se verá, se verá, se verá. Vida cotidiana forma parte de la hora de los movimientos sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bien, y continuamos con este programa de Vida Cotidiana. Gracias por seguir en sintonía. Y a quienes recién se incorporan, pues darle la bienvenida e invitarles a que se queden con nosotras. Hoy nos acompaña Verónica Ruiz, maratonista, conferencista internacional, quien viene de México y está de visita para informar y sensibilizar sobre las enfermedades neurodegenerativas, sobre la enfermedad de Huntington, porque Verónica, como vos decís, y me encanta esta frase, diagnóstico no es destino. ¡Vamos! ¡Sí se puede, campeones! Claro que sí. Hablando de la Fundación Verónica Ruiz, nos acabas de contar antes del corte lo que están haciendo. Están haciendo conferencias, están yendo a correr, están movilizando gente. ¿Cómo es que se funda? Porque vos estuviste trabajando antes como voluntaria en un instituto que ya estaba en México trabajando con personas con enfermedad de Huntington. Sí, pues a partir de todo es, de verdad Dios va haciendo las cosas y te va poniendo las cosas enfrente. Resulta que me dan premios por mi vida, Reader Digest me da un premio por mi vida y empiezo yo a salir en los medios. Entonces, pues yo me quedé pensando así como, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con esto? ¿No? Tengo que hacer algo. Entonces, hicimos un proyecto donde estamos invitando a la gente más hermosa del universo a que se una, así que estás invitado a tú levantar la mano. Y por ejemplo, la campeona del mundo, Nayeli Hernández, que es campeona de ultramaratón, Isis Breiter, que también es campeona de ultramaratones, son parte de este proyecto, ¿no? Son gente que corre. Nayeli en especial, bueno, es mi entrenadora, es mi coach, es mi amiga, es mi socia. Con ella le metimos en una entrevista, la conocí en una entrevista, uh-huh. Y allá en México, que la hizo Pedro Ferriz de Con y Pablo Carrillo, y entonces me la presentaron y pasó un año de entrevistas y yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto? Y la busqué y le dije, oye, pues una de cada 6 personas tiene alguna enfermedad neurológica y es el tercer lugar de mortandad y morbilidad en el mundo, ¿no? Y ella, que es un ser humano brillante, me dijo, va, te apoyo. Entonces, pues desarrollamos el proyecto juntos y por ejemplo, el año pasado que fue a Chile, me recibe en su casa, me entrena, estoy en su grupo de Rompiendo Límites, o sea, búsquenla, síganla, es un ejemplo de vida, la verdad, es un mujerón y un ser humano sensacional. Y y así te puedo contar, ¿no? Nos está apoyando Televisa Puebla en México, nos está apoyando el Hospital ABC, que es uno de los hospitales mejores de México, que tenemos protocolos de investigación para niños en riesgo y adultos en riesgo. Entonces, si alguien está escuchando esto en México y tiene alguna situación así, pues que nos contacte y sea parte del protocolo. También has empezado a mover voluntades, Verónica, de empresas, de personas, de gente que... Sí. Que tal vez antes no conocía ni tenía idea de qué se trataba esto, ¿no? Sí, no tenía ni idea, ni yo tenía idea, lo estamos descubriendo todos. ¿Por qué correr? O sea, ¿por qué maratones y correr? Fíjate que esa es la pregunta común. y la verdad es que no tengo ciertamente una respuesta. Lo único que te puedo decir es que fue un vuelco en el estómago, ¿no? Y yo siento que Dios me habla a veces con esos vuelcos en el estómago. Por ejemplo, cuando estaba yo en la circunstancia de adoptar, ¿no? Fue antes de que me dieran el diagnóstico, yo estaba vislumbrando cuáles eran mis opciones y ser mamá biológica no me generaba entusiasmo, ¿no? Pero ser mamá adoptiva sí, entonces me daba un apretón en la panza y me entusiasmaba la idea de meterme al rollo de la adopción. Y aquí fue igual, entonces sentí ese apretón en la panza y de meterme a correr maratones y bueno, ya llevamos Chicago, Toronto, Montreal, San Antonio, Berlín, Chile y ahora Costa Rica, ¿no? Y la verdad es que todos los países nos han recibido con mucho cariño. Estamos armando un movimiento de conciencia. Lo que queremos hacer es que te cuides. Pues bueno, o sea, estas enfermedades, ¿no? El Parkinson, el Huntington, el Alzheimer, o sea, no tienen cura. Y se están presentando a partir de los 60 años, cada 5 años se duplica la posibilidad de que lo tengas y cuando tú tengas 75, la mitad de la población en el mundo lo va a padecer. Entonces, el rollo es que si los jóvenes son pocos y no sostienen a una comunidad de grandes, de viejos. Entonces, es un problemático internacional y que tenemos que hacer algo. ¿Qué va a pasar con nuestros papás? ¿Dónde los vamos a meter? Claro. ¿No? Porque pues tú tienes que trabajar y tú tienes que atender también a tu familia y tu papá también se merece lo mejor del universo, ¿no? Entonces, y no hay lugares mejor del universo para ellos. Entonces hay que generarlos o hay que inventarnos tenemos que hacer algo. Claro, en el caso concreto de Costa Rica, conversando con la doctora Melisa Vázquez del Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica, pues también hablábamos de esta importancia de empezar a informarnos y a sensibilizarnos sobre las enfermedades neurodegenerativas. Precisamente mencionaba ella el caso de nuestro país, donde la población efectivamente está envejeciendo y no están la tasa de nacimientos respondiendo como para sostener, ¿no?, este envejecimiento de la población. Entonces, en ese caso, bueno, ¿qué vamos a hacer? No solo como familia, sino como Estado, ¿qué políticas públicas vamos a generar garantizarle calidad de vida a esta población que está envejeciendo y que está, como acabas de decir, creciendo su riesgo de padecer algún padecimiento, valga la redundancia, neurodegenerativo? Así es, es un problema mundial y tenemos que ver de qué manera podemos enfrentarlo. Te puedo decir que yo hasta el momento, viviendo esta circunstancia que traigo encima, me he encontrado con que mejorar la calidad de vida, mi calidad de vida, cómo lo he hecho, y eso es lo que yo estoy compartiendo en todas mis conferencias. Lo que hago es cambiar mis pensamientos, lo que hago es tener una buena alimentación, lo que hago es elegir darme momentos hermosos todos los días, dar gracias a Dios, ser agradecida, bendita, servir a los demás, ayudar a otros, tener proyectos que me entusiasmen, me emocionen, me divierta, me sienta llena de pasión, de amor, de ganas de correr, ¿no? Venga, contagiar a todos, ¿eh? Eso es lo que queremos. Porque ¿no? Además, Verónica, no necesariamente, y ese es como un punto al que me gustaría llegar, ¿no? Que no... No tendríamos que estar esperando, que esperar a que la vida nos dé un vuelco de este tipo, nos llegue un momento de crisis, porque digo, eso que vos estás haciendo lo podría hacer perfectamente yo, cualquiera, quien nos está escuchando, ¿no? Exactamente, cualquiera. Te sientes y empiezas a quererte y aceptarte como eres, y a partir de lo que eres y de lo que tienes, generar lo que tú quieras ser. Porque se trata de reinventarte y se trata de disfrutar, se trata de ser agradecido, de bendecir y de servir y de ayudar a los demás. Y la verdad es que en todo este, en este trayecto se convierte en bendición tras bendición tras bendición. Claro. Mi vida está llena de milagros, ¿no? Uno tras otro. Que esté yo sentada aquí es un milagro, o sea, es un milagro, ¿no? Tienen que pasar ciertas circunstancias. Y toda la gente que nos está apoyando, ¿no? Que pudo hacer su agenda a un lado, o sea, por favor, ¿no? Para claro. coordinar todo, que estuviéramos aquí, todo se ha dado de manera perfecta, ¿no? Nunca me imaginé que nos recibieran con tanta bomba, ¿no? Sí, ha sido un éxito tu visita, ¿no? Sí, sí, los tweets en los medios y o sea, bueno, la gente está loca aquí en Costa Rica, los adoro. Ah, un poquito, sí. Sí. Bueno, qué maravilla. Oye, déjame contarte este algo. Recibimiento. Ajá. Vamos a dar una conferencia en la Universidad de Costa Rica con INISA, el Instituto en Investigación en Salud, y el Centro de Investigación en Neurociencias. Ajá, de la Universidad de Costa Rica. Así es, y vamos también a apoyar a la Fundación Charcot dando otra conferencia. Uh-huh. La Fundación Charcot también está dedicada a atender pacientes con enfermedad neurodegenerativa. ¿Sí? Así es, y pues vamos a correr el maratón, y pues que en nombre de Dios estamos buscando cómo generamos proyectos, ¿no? Porque la respuesta de la gente en Costa Rica fue muy hermosa. Entonces queremos ver de qué manera podemos aterrizar todos estos proyectos en algo mucho más tangible. Claro, claro, sí, generar sinergias en busca precisamente de esto que mencionabas, mejorar calidad de vida, buscar cómo trabajamos entre todos y todas, pues para que este tema sea un tema, ¿no?, de importancia de la sociedad, porque al fin y al cabo sí es verdad, somos las personas las que, los familiares, los claro. pacientes. Fíjate que la gente área. La gente dice, es que el gobierno, es que el sector, no sé qué, es que, pero el que tiene que hacer el cambio eres tú, ¿no? O sea, tú eres el que, ¿para qué te quejas? ¿No? Uh-huh. ¿Qué te duele? ¿Que no te pongan atención? Tú haz lo que se pueda hacer para resolverlo, ¿no? Y sin embargo, es necesario, dada la complejidad de estos padecimientos, que haya una buena respuesta del sistema de salud, por ejemplo. Es necesarísimo. ¿Cómo Pero está respondiendo el sistema de salud mexicano a este tipo de padecimientos, Verónica? Fíjate, gracias a Dios tenemos el Instituto de Neurología y tenemos también el Hospital ABC, con quienes estamos trabajando protocolos de investigación. En el neurología yo soy conejillo de indias, se llama teoría de la mente, y me van revisando cómo se toman decisiones, la gente es impulsiva en el Huntington. Mm-hmm. Y los otros dos protocolos de investigación que te comenté. Pero la verdad es que falta mucha conciencia. Por ejemplo, no se diagnostica fácil lo que son las enfermedades raras, ¿no? De alguna Claro. manera cuesta trabajo todavía ese tema. También en la familia, ¿no? La se tiene mucho miedo al tema y la manera en cómo lo abordas. La gente te rechaza. Hay que redignificar todo este tema para que no vean a la gente con alguna enfermedad como alguien no valioso, ¿no? Al claro, contrario. Una rareza. Sí, es algo, así es la vida, ¿no? Claro. ¿Cómo está tu salud actualmente, Verónica? ¿Cómo le has salido vos al paso a esta enfermedad? déjame te comparto. Hace 9 años me hicieron una resonancia magnética después de mi diagnóstico y salí bien. Y hace un mes me hicieron otra. No he recogido el resultado, pero me dijo el doctor, estás bien. Y con él, ¿estás bien? Con eso. No, y además no, te ves bien y te sentís bien. Sí, no necesito más, ¿no? Pero sí, la verdad es que ha sido grandioso. O sea, yo te puedo decir que esta década ha sido la mejor década de mi vida, ¿no? Y si Dios me permite otra en buenas condiciones, va a ser espléndida. Bien, qué maravilla, gracias por esta conversación, Verónica. Vamos a irnos a una pausa y ya casi volvemos acá en Vida Cotidiana. Quédense en sintonía porque seguimos conversando con Verónica Ruiz. Pistones de un curioso motor de humanidad, resortes viejos de este amor. Solo 30. Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero, ¿si yo tengo mucho que decir? Bueno, póngale, porque ya le quedan 15. Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo. Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre. Por eso, debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Bien, muchas gracias por estar en sintonía. Esto es Vida Cotidiana. Les acompaña Noelia Alfaro del Centro de Comunicación Voces Nuestras y está conmigo de visita en Costa Rica, proveniente de México, Verónica Ruiz, quien hace cerca de 10 años recibió un diagnóstico de enfermedad de Huntington, un padecimiento neurodegenerativo que cambió su vida de forma radical y podría decirse que en cierto modo cambió radical para bien, Verónica. Para bien, para bien. Me dio la posibilidad de experimentar unos lentes diferentes. Un modo de ver la vida distinto. Así es. Tenés un hijo del que recién estábamos hablando durante la pausa. ¿Has hablado con él de este padecimiento? No, pero se ha aventado todas mis conferencias y mis entrevistas y las ruedas de prensa. Claro. Entonces, bueno, indirectamente. Sí lo tiene como manejado, ¿no? Luego me dice, mamá, tú trabajas para el club donde entreno, ¿no? Ajá. Y yo, pues casi, mi amor. ¿Trabajas en el club? ¿Qué edad tiene? Tiene 7 años. Ah, está muy chiquito, sí. Sí, bueno. Está chiquito. ¿Por qué es importante o qué papel juegan los familiares de las personas con enfermedades neurodegenerativas, Verónica? Pues yo creo que necesitamos mucho amor como pacientes. Necesitamos mucha comprensión, mucha paciencia, mucha tolerancia, necesitamos mucha ayuda económica, necesitamos muchos brazos, porque no una sola persona no es suficiente para cuidar a un enfermo. O sea, te estoy hablando que esta no es una enfermedad de una persona, es una enfermedad de la familia. Claro. ¿No? O sea, afecta todo tu entorno de manera brutal, ¿no? Es un impacto de generaciones. Es un impacto internacional, mundial. Es una enfermedad complicada. Y en ese aspecto también todas las fundaciones y organizaciones que trabajan y que se dedican a apoyar a enfermos y familiares sobre este tema, imagino que son vitales. Sí, claro. Sí, claro. Y no son suficientes, ¿no? Por ejemplo, no hay suficientes lugares para meter a una persona enferma o viejita, ¿no? A un asilo, no hay suficientes lugares. Hay que generarlos. Uh-huh. ¿No? Hay que pedir ayuda o hay que becar a los ancianos. No, pero es lo que te digo, tenemos que hacer algún programa, tenemos que inventar algo con el gobierno para ver de qué manera podemos ayudar a mejorar a los ancianos. Claro, y vamos respondiendo a una mejor calidad de vida, ¿no? Que no solo sea un lugar. Porque tú me dices, bueno, todo un entorno. Órale, ¿no? O sea, antes te morías de cualquier enfermedad infecciosa, pero ahora ya no te mueres de nada, ¿no? O sea, te mueres de alguna enfermedad neurológica. Te mueres de viejo, te mueres de 100 años. Entonces, antes te morías de 40, pues bueno, pero no, ahora ya te mueres de 100, ¿no? Entonces, y son enfermedades neurológicas. Entonces, yo a lo que le he metido es cuidarte con antioxidantes, utilizo la medicina alternativa, porque te voy a decir, una de las ventajas de no tener, de ser incurable es que puedes probar cualquier cosa. Muy bien. Entonces, pues bueno, me voy con la china, me voy con el biomagnetismo, me voy con la electroemoción, me voy con las microdosis, me voy con ¿no? Entonces, tienes una cantidad de alternativas increíbles, claro. sí, más tu trabajo, ¿no? Yo trabajo mucho con mi cabeza y con Dios, o sea, creo que Dios es mi bastón, soy la novia de Dios, siempre lo digo en todas las entrevistas porque me siento una mujer muy, muy consentida. Entonces, él me da todo y mira, que él permita que estemos aquí sentados, pues, ¿con qué lo pagas, no? Claro, ¿practicas también meditación? ¿Haces este tipo de...? Hago yoga 2 veces por semana, y más me entreno de 3 horas y media más o menos de... ¿Todos los días? No. Ah, ok. Lunes descanso y hago yoga, martes, miércoles y jueves entreno, pesas y... y correr. El viernes descanso y hago yoga. Y sábado y domingo corro mis distancias largas, ¿no? Entonces súper activa, imagínate. Sí, sí, pero sí, sí le tienes. ¿Y antes hacías deporte? No, bajé, estaba de este tamaño, anchísima, ¿no? Y ahorita ya estoy como a la mitad. Ajá. Bajé como 14 kilos más o menos. O sea, a partir del diagnóstico empezaste con el ejercicio que antes no habías hecho. Nunca, nada, ¿no? Yo no corría, pero ni a la puerta. Ni la cortina. No, nada. Y pues ahora encontré en el deporte, el ejercicio, mi conexión con Dios. Entonces no la dejo. Uh-huh. Verónica, vos empezaste a cambiar vos, y recién lo decías, empezaste a nivel personal, asumo que habrás impactado muchísimo también en tu familia, y ahora estás a la cabeza de un movimiento grande que busca cambiar muchas cosas a nivel estructural, a nivel social. Entonces, pues, quiero que nos hables un poco de eso, ¿no? Del poder de uno, en este caso, para tu causa, pero hay un montón de causas esperando que haya gente que trabaje por ellas, ¿no? Y que empiece así, solita, cambiando, y que vaya contagiando a todo el mundo de esa causa, ¿no? Y esa. Pues, ¿qué te digo? La verdad es que me rendí cuando, después de que dejé de trabajar en la asociación donde yo estaba, cuando estaba yo generando este proyecto en la pensadera, ya estaba Naila ahí ayudándonos, no es cierto, todavía no estaba, estaba yo con mi hoja en blanco tratando de tener una idea y ver cómo plasmarla y qué es lo que yo quería, y pasaban los días y yo no tenía nada, y pasaban los días y yo no completaba nada, y yo decía, bueno, Dios, por favor, hazme inteligente, o sea, déjame ver lo que tú quieres ver. Y pasaban los días y yo igual, ¿no? Pasaba el mes y yo con mi hoja en blanco, hasta que dije, ya te rendiste, ¿no? Ya no me hiciste inteligente. Entonces, si no me vas a hacer inteligente, dame a la gente que pueda hacerlo, ¿no? Y me apareció todo el mundo, ¿no? Y y entonces pues ya tenemos el proyecto, ya lo tenemos armado, ya estamos en la última parte de ser donatarias, o sea, para que te den, claro, donativos. Esa es la última parte, y la verdad es que llevamos mucho hecho sin haber sido legales, ¿no? Mucho avanzado. Y ahora que ya tengamos una estructura, primero Dios, va a ser mucho más sencillo. ¿Qué esperas de esta fundación a lo largo del tiempo? ¿Cómo esperas que evolucione? ¿Cómo te gustaría ver a la Fundación Verónica Ruiz dentro de algunos años? ¿Qué te la imaginas haciendo? Me imagino generando calidad de vida. Me imagino generando a gente con conciencia. Me imagino que esa gente tiene un despertar interno, un despertar espiritual. Me imagino que tiene que ser con la conciencia de que estás sirviendo a otro, ¿no? De que estás hecho con amor y muy divertido. O sea, son como ese es mi perfil. Y si no lo tienes, no puedes caber en mi fundación, ¿no? Y es la manera en cómo yo he movido las cosas, haciendo las cosas divertidas, llenas de amor, pensando que estoy haciendo las cosas en un impacto internacional, sirviendo a otros y con un crecimiento espiritual. Entonces, con eso, o sea, la verdad es que Dios es muy misericordioso conmigo y me llena de bendiciones y me abre los caminos de una manera muy fácil, ¿no? Todo es fácil. Uh-huh. O sea, no, yo no tengo que hacer nada, todo me lo da. Uh-huh. Uh-huh. Ok, Verónica, y hablando de esto, ¿no? El cambio de actitudes, de cómo es evolucionando las cosas, ¿cómo sentís que una historia de vida como la tuya podría impactar en otros movimientos? Tu país, digamos, está ahorita pasando un proceso complicado a nivel social, a nivel político, y hay mucho dolor, ¿verdad? Hay mucho dolor. ¿Cómo una historia de vida así, o cómo puede una seguirse levantando todos los días así de positiva y tratando de generar todo esto tan bueno que vos generás ¿Cómo pensás que puedes contagiar al resto de la sociedad de una cosa así o cómo inspirarles? O... Yo creo que no tienes que hacer gran cosa, ¿eh? Tienes que seguir haciendo lo que tú haces, ¿no? Yo soy ama de casa, me levanto, etcétera. La cuestión está en que lo que hagas, lo hagas con una conciencia distinta, ¿no? Por ejemplo, si voy a correr, mi entreno lo hago con una intención. Entonces, mi intención es que le sirva ese esfuerzo que estoy haciendo a la gente que lo necesita, por ejemplo. Entonces, corro esos kilómetros pensando que se los estoy brindando a esas personas. Y así con cada cosa. Por ejemplo, si tú piensas que como conductora el impacto que tienen tus palabras en el micrófono para otros oídos puede cambiar la vida y que a eso te dedicas. Es muy diferente a pensar que vienes a hacer una entrevista. Claro. Y así lo que sea, barrer. Es diferente, muy diferente, pensar, hay 5 papeles que tengo que recoger, a decir, estoy limpiando al mundo, lo estoy dejando más bonito. Y la acción es la misma. Con otra intención y con otra actitud. Con otra intención. Y cambian las cosas. Cambian las cosas. Tenés un blog, Verónica. Así donde es. La gente puede conocer más de tu fundación y puede conocerte más. Sí. La dirección es www.loquierogritar.blogspot.com. Ahí no los pueden dar. Ese blog no los hizo una amiga que quiero muchísimo que se llama Erika Romero. Ay, Erika... Te amo, te extraño, mi reina. Y luego tenemos nuestro Twitter, que es @fverónicaruiz. Nuestro Facebook es fverónicaruiz. Y el mail es fundacionverónicaruiz@gmail.com. Perfecto, Verónica. Entonces ahí ya tienen toda la información de contacto y, por supuesto, en cuanto a este programa esté también en redes sociales, les vamos a compartir toda esta información de contacto que Verónica nos acaba de compartir para que sigan conociéndola más, para que sigan en contacto también. Hay proyectos en Costa Rica donde sepan que podamos hacer una diferencia, por favor, búsquenos, ¿no? Si saben que hay gente con Huntington, compártanos también esos testimonios porque son... Compartiendo es la manera en como uno libera y como uno da a conocer y como uno manifiesta cuáles son las necesidades que uno tiene. Entonces, bienvenidos al compartidero de bendiciones. Verónica, muchísimas gracias por tu visita y muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, Costa Rica, los amo. Quiero decirles que diagnóstico no es destino. Pónganse las pilas y gracias. Y a seguir corriendo, A seguir corriendo. Que Dios los bendiga, los amo. Gracias también a la gente que nos escucha por su sintonía. Se nos acabó el tiempo en este programa de Vida Cotidiana. Estuvo con ustedes Noelia Alfaro del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y desde ya les invito a sintonizar Vida Cotidiana el próximo jueves a la 1:00 p.m. aquí en Radio Actual. Hasta entonces, que estén muy bien. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.